bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente su ensueño, mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. Con Rubén Darío, el autor de los versos que acabo de recitar, seguimos descubriendo juntos el modernismo, un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 y 1910, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, y que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo cosmopolita, y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Para él, como para todos los modernistas, la poesía era ante todo música. La música, antes que nada, era el lema de su admirado Paul Verlaine. Y mi nombre es Inna Miranda. Si querés comunicarte conmigo, podés escribirme en mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte a nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Rubén Darío fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado el fundador del modernismo. Nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, Nicaragua, en 1867. Sus padres se separaron cuando él todavía era muy pequeño, y lo crió una abuela que lo mimó. Consintió mucho y presentó en Managua, siendo todavía un adolescente, como un artista prodigio. Sin duda alguna, Darío ha sido uno de los poetas hispanoamericanos que más decididamente cambió el rumbo de las letras hispánicas. Fue un lector precoz. Según su propio testimonio, aprendió a leer a los 3 años. Pronto, empezó también a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito por él en 1879 y que publicó por primera vez en un periódico poco después de cumplir los 13 años. Se trata de la elegía, Una lágrima. Otros autores nicaragüenses indican que ese mismo año, 1879, el primer poema que escribió Darío, en realidad, fue el soneto La Fe. En su autobiografía comenta Rubén Darío que no recuerda precisamente la edad en que escribió los primeros versos, pero afirma que fue muy temprano. Recuerda que por la puerta de su casa pasaban las procesiones de la Semana Santa, una Semana Santa famosa, Semana Santa en León y Corpus en Guatemala. Y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes, palmas de cocotero, flores de corozo, matas de plátanos o bananos, disecadas aves de colores, papel de China picado con mucha labor, y sobre el suelo se dibujaban alfombras que se coloreaban expresamente, con aserrín de rojo brasil o cedro, o amarillo mora, con trigo reventado, con hojas, con flores, con desgranada flor de coyol. Del centro de uno de los arcos, en la esquina de su casa, pendía una granada dorada. Cuando pasaba la procesión del Señor del Triunfo el Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos. Dice Rubén Darío, yo era el autor de ellos. No he podido recordar ninguno, pero sí sé que eran mis versos. Versos brotados instintivamente. Nunca aprendí a hacer versos. Eso fue algo orgánico en mí, algo natural, algo que nació conmigo. Acontecía que se usaba entonces, y creo que aún persiste, la costumbre de imprimir y repartir en los entierros epitafios, en que los deudos lamentaban los fallecimientos, en verso por lo general. Los que sabían mi rítmico don llegaban a encargarme pusiese su duelo en estrofas. En 1886, Rubén Darío realizó un viaje a Santiago de Chile. Allí publicó su primer gran libro, Azul, obra que llamó la atención de la crítica y con que se inició oficialmente el modernismo hispanoamericano. A lo largo de su vida viajó por muchos países, iba y venía, de El Salvador a la Argentina, de Guatemala a Costa Rica, de España, Cuba, México, Panamá, Uruguay, Brasil, Francia, Estados Unidos, donde conoció en la ciudad de Nueva York al poeta cubano José Martí. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, partió hacia América con la idea de defender el pacifismo para las naciones americanas. Atrás dejó a Francisca, su esposa, con sus dos hijos supervivientes, a quienes el abandono del poeta habría de arrojar poco después a la miseria. Hacia finales de 1915, regresó a su tierra natal en Nicaragua. Llegó a León, la ciudad de su infancia, el 7 de enero de 1916, y falleció menos de un mes después, el 6 de febrero. Tras su muerte, el autor de Azul obtuvo el reconocimiento de la mayoría de los escritores contemporáneos en lengua española. La noticia llenó de tristeza a la comunidad intelectual hispanohablante. Las honras fúnebres duraron varios días, y fue sepultado en la Catedral de León, en Nicaragua, el 13 de febrero del mismo año. Nace Rubén Darío en el seno de una familia de ancestro tradicional en Nicaragua. Fueron sus padres, don Manuel García y doña Rosa Sarmiento. Por las desavenencias de sus progenitores, que pronto se separan, se cría al cuidado de su tía abuela, doña Bernarda Sarmiento, y del esposo de la misma, el coronel Félix Ramírez Madregil. Esto provoca en él inseguridad emocional, un sentimiento de frustración que se manifestará a lo largo de toda su poesía. Darío muestra desde muy niño su genialidad. A los 13 años sabía leer, podía dibujar y tenía buen oído musical. Aprendió a tocar el acordeón y desde muy niño dominaba el arte del verso. Por eso le decían el poeta niño. Poesía de Rubén Darío, fue determinante la influencia de la poesía francesa. En primer lugar, los románticos, y muy especialmente Víctor Hugo. Más adelante, y con carácter decisivo, llegó la influencia de los parnasianos, Gautier, Méndez y José María de Heredia. Y por último, lo que termina por definir la estética dariana es su admiración por los simbolistas, y entre ellos, por encima de cualquier otro autor, por Paul Verlaine. Recapitulando su trayectoria poética en el poema inicial de Cantos de Vida y Esperanza, el propio Darío sintetiza sus principales influencias afirmando que fue con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo. Ya en las palabras liminares de prosas profanas, había escrito un párrafo que revela la importancia de la cultura francesa en el desarrollo de su obra literaria. La etapa de plenitud del modernismo y de la obra poética dariana la marca el libro Prosas profanas y otros poemas, colección de poemas en las que la presencia de lo erótico es más importante y del que no está ausente la preocupación por temas esotéricos. En este libro estalla toda la imaginería exótica propia de la poética dariana. La Francia del siglo XVIII, la Italia y España medievales, la mitología griega. Una de las figuras retóricas clave en la obra de Darío es la sinestesia, mediante la cual se logra asociar sensaciones propias de distintos sentidos, especialmente la vista, como la pintura, y el oído, como la música. En relación con la pintura, hay en la poesía de Darío un gran interés por el color. El efecto cromático se logra no solo mediante la adjetivación, a menudo inusual, sino mediante la comparación con objetos de este color. Por ejemplo, para el color blanco, utilizaba adjetivos como albo, cándido, eucarístico. Y el símbolo más característico de la poesía de Darío es el cisne, identificado con el modernismo hasta el punto de que cuando el poeta mexicano Enrique González Martínez quiso derogar esta estética, lo hizo con un poema en el que exhortaba a torcerle el cuello al cisne. La presencia del cisne es obsesiva en la obra de Darío. Desde Prosas profanas, donde el autor le dedica los poemas Blasón y el cisne, hasta Cantos de vida y esperanza, una de cuyas secciones se titula también Los cisnes. El color azul y el cisne son algunos de los elementos favoritos de todos los modernistas. El cisne representa la tendencia hacia lo aristocrático, en oposición a lo burgués, y el color azul representa la libertad. El erotismo es uno de los temas centrales de la poesía de Rubén Darío. Para Pedro Salinas, se trata del tema esencial de su obra poética, al que todos los demás están subordinados. Se trata de un erotismo básicamente sensorial, cuya finalidad es el placer. Rubén Darío tuvo también una faceta bastante menos conocida, de poeta social y cívico, unas veces por encargo y otras por deseo propio. Compuso poemas para exaltar héroes y hechos nacionales, así como para criticar y denunciar los males sociales y políticos de su época. La influencia de Rubén Darío fue inmensa en los poetas de principios de siglo, tanto en España como en América. Muchos de sus seguidores, sin embargo, cambiaron pronto de rumbo. Es el caso, por ejemplo, de Leopoldo Lugones, Julio Herrera, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Darío llegó a ser un poeta extremadamente popular, cuyas obras se memorizaban en las escuelas de todos los países hispanohablantes y eran imitadas y representadas por cientos de jóvenes poetas. El 23 de abril de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. De la coincidencia de que estos grandes autores de la literatura universal hayan muerto la misma fecha, surgió la iniciativa de proclamar al 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Cada año, la UNESCO, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprovecha esta ocasión para promover y difundir el buen hábito de la lectura. Actualmente, el mercado mundial del libro se ve profundamente afectado por el auge de los libros electrónicos y el contenido descargable de textos en Internet, dice Georges Poussin, jefe de la sección de la UNESCO para Industrias Creativas para el Desarrollo. Señaló que el debate pasa por definir si se trata de una evolución del libro o si se trata de un cambio fundamental. Unos piensan que no se trata solamente de un cambio técnico como otros, sino de una revolución completa, porque la importancia no es solamente material, sino intelectual. Explicó que durante 5 siglos los textos, una vez impresos, no podían modificarse y la relación entre el autor y el lector era más estática. Con la invención de los libros electrónicos, esta relación, incluso con el mismo texto, se modifica y pasa a ser más interactiva. Y ahora con el libro electrónico podemos cambiar todo, podemos introducir cambios en el texto, podemos añadir cosas, podemos tener intercambios entre el autor y el lector o entre los lectores. Esta nueva relación con el libro es completamente diferente a la tradicional, agregó el especialista de la UNESCO. Indicó que también es un tema relacionado con las nuevas generaciones. Yo pienso que los jóvenes tienen una gran facilidad para utilizar el libro electrónico y que las personas de edad, como yo, tienen quizás más dificultades, preferimos escribir con la mano y no únicamente con el Internet o el computador. Sin embargo, a partir de Internet, el consumo de libros ha aumentado ya que se ha convertido en una nueva herramienta para comprar y adquirir textos. El ejemplo más claro es la compra de libros de arte a través de medios electrónicos, porque a la gente le gusta tener ese tipo de textos en la mano, subrayó Poussin. En cuanto a los autores y a los escritores, dijo que la situación actual es difícil, sobre todo en los asuntos relacionados con los derechos de autor. Normalmente la ley no se ha cambiado, pero la realidad es que no se respeta en todas partes la ley. Georges Poussin señaló que el mensaje principal de la UNESCO es querer el libro. Que el libro es un objeto que se debe querer, que se debe apreciar, que se debe gustar. Poco importa finalmente la forma, pero lo que importa es el contenido, lo que importa es una relación con la vida intelectual y un grande placer de vivir a través del libro. La UNESCO recordó que los libros encarnan la capacidad humana de suscitar mundos reales e imaginarios y ponerlos en palabras. Son las mejores voces de la tolerancia y las señales más claras de esperanza. Los libros son los pilares de las sociedades libres y abiertas. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. A Roosevelt. Es con la voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor.

estará en Asturias, en el Teatro Riera de Villaviciosa, presentando también su último libro, que es un poemario titulado Cuando pase el tiempo. Y ahora vamos a escuchar a Silvia Ochoa. Nos envió esta semana otro de sus audios por email. En él recita Sensibilidad Artística, un poema escrito por ella. Sensibilidad artística. ¿Cómo conseguiste que el óleo cobrara vida, maestro? Una bandada de golondrinas anidó en mi pelo. Aquella difuminada luna llena me besó en la frente. Un delfín rosado nadó en libertad por mi almohada. Una elegante luciérnaga iluminó mi mirada. Unos enanos silenciosos se escondieron bajo mi falda. Unas sonrientes hadas me cepillaron con esmero el cabello. Unas mariposas me vistieron con sus alegres colores. Incluso sentí las manos de la abuela en mis hombros. ¿Qué clase de embrujo es este, maestro? ¿Acaso soy la moradora de un extraordinario óleo? Y el maestro, con brillo en sus ojos, me dijo: no es un embrujo, es vida. Y tú eres parte de ella. Con alegría hay que estar sonriendo.